hoy también con una Cámara que por unanimidad va a apoyar una resolución que tiene que ver con declarar de interés legislativo este hermoso proyecto y que creo que es importante porque tiene que ver con fortalecer los pilares fundamentales de nuestra República, de nuestra provincia y yo quisiera decir también del mundo, porque el sacrificio, la lucha, el amor tienen que ver con pilares fundamentales que hoy toda la humanidad tiene que reclamar. Así que poder de alguna forma reforzar este proyecto, esto que tiene que ver con mostrar una vida, que tiene que ver con mostrar el sacrificio tanto de Estela como de Laura, como de otros hombres y mujeres que están trabajando en la búsqueda de los nietos, creo que a nosotros nos pone hoy en un lugar de orgullo y de alegría tener la posibilidad y el privilegio de poder estar ayudando en este hermoso emprendimiento.